the purple people lead on. And you think of the witch doctor too. I guess it's songs of souling me in copies, like I'd want to sell to Desi too. Now you've heard of the purple people eater, and you think of the witch doctor too. I guess it's songs of souling me. Buenas noches, un lunes más. Aquí estamos bailando rock and roll en el cementerio, como es nuestro papel. Hoy tenemos tres invitados de lujo. Tenemos a Fernando Bastos, tenemos también por aquí a Pepe Vázquez y a Roberto Artigas. Así, con estos los nombres y los apellidos a lo mejor no suenan, pero si os hablo pues de Jolith Bond, de Los Leones del Bluegrass, de Vino Chueca, pues seguro que os sonarán más. Ellos han militado en infinidad de grupos, pero hoy vamos a centrarnos específicamente en Vino Chueca y ahora pues nos contarán un poquito sobre ello. Bueno, pues en primer lugar, buenas noches y muchas gracias por haber venido. Vamos a empezar contándonos un poco la trayectoria de Vino Chueca, que ya viene de hace mucho. Yo la verdad que tenía muchas ganas de tenerlos aquí. Estuve escuchándolos en un concierto grabado en las fiestas del Pilar y en cosas que me pasó Roberto. Y la verdad que, bueno, pues Fernando, que ha hecho muchas de las letras, me pareció un cantautor que me encantó, vaya, las letras que hacía. La verdad, muy simpático está bien en directo. Me recuerdo, han hecho en eso mucho Algonso, con lo de venga otra botella de whisky, que ya la pagamos nosotros, no pasa nada. A Roberto, pues ya lo conocía hace mucho, lo vimos la primera vez hace ya tiempo en la calle de Sevilla, en la Ley Seca, que siempre se me va de la cabeza el bar, que además contaba allí con nuestro violinista favorito, con Jaime... El duende saltarín. Es genial este hombre. Tiene una vitalidad impresionante. Y a Pepe, pues mira, lo conocí el otro día, que estuvo en el concierto de los Bluegrass Lions, presentando con Roberto su nuevo proyecto. ¿Qué vais a estar los dos en así como dúo? ¿O tenéis planeado llevar más gente? Sí, bueno, lo que vaya surgiendo. Sí, lo del otro día fue más bien pues una prueba piloto, se dio la ocasión de poder hacer algo para probarnos. Nosotros quedamos casi todas las semanas a investigar música, entonces bueno, se dio la ocasión de poder hacer un pequeño set antes del concierto de los Leones y pues bueno, vamos a hacer algo, a ver cómo funciona en escenario y tal, ¿no? Pero vamos, estamos siempre buscando... cosas que hacer. La verdad que suena muy bien. Ahora sí vamos pues a centrarnos en el inicio de Vino Chueca. ¿Cómo se forma Vino Chueca? Bueno, veníais de otro grupo ya, ¿no? Sí, bueno, que hable el fundador de Vino Chueca, que es Fernando Bastos. A ver, Fernando, Bastos, cuéntanos. El locuaz, Fernando Bastos. Soy de pocas palabras, pero bueno. Vaya, pero o sea, malas. En el escenario no lo parecía, ¿eh? pero malas. Pues nada, Nosotros hemos ido cambiando de nombre para que no se nos conociera mucho, porque si no es una tabarra que te conocen por la calle y tal. Empezamos con Tela de Araña, cambiamos a Bandera Blanca y luego cambiamos a Vino Chuca. Luego hemos estado parados un rato y vamos a poner otro nombre, pero como ya tenemos una edad, hemos dicho, pues vamos a dejar Vino Chuca. Pero nada, Vino Chuca es una consecuencia de todo lo demás, pero también es la incorporación de Pepe Vázquez a este... a esta pareja de impresentables que somos, y ahora somos un trío de impresentables. Así da gusto. Sí, bueno, hay que decir que la incorporación de Pepe Vázquez fue aproximadamente hace 25 años. Sí. Pasa que como la magra es así, el tiempo pues no lo mide bien. Que habéis estado un tiempo guadianeando, ¿no? La verdad es que hemos hecho de todo un poco en esta vida, ¿no? Por separado, juntos, siempre juntos de alguna manera, pero realmente somos esa banda que surge en el barrio desde el principio y que seguramente no moriremos tocando juntos. ¿Pero vivíais ustedes en casetas o...? Pepe lleva muchos años viviendo en casetas, es de la familia, digamos, aunque los que somos de casetas somos Fernando y yo. Pero bueno, Pepe vive, no es que viva en casetas, ha vivido en un montón de sitios, pero siempre ha tenido un vínculo con casetas muy fuerte y ahora vive pues al lado. Bueno. Eso está genial, por lo menos para quedar en los ensayos y eso. Sí. Pero ¿sois de mucho ensayar o...? Pues... venimos de los 80, ¿no? Del ensayo semanal, ¿no? Aquel ensayo semanal que, bueno, cualquier ocasión era buena para suspenderlo, ¿no? Una desraticización del local, por ejemplo, o cualquier... Pero, bueno, el ensayo semanal es bueno. En los últimos tiempos yo creo que somos más de trabajar en casa también. Hemos aprendido que tampoco vernos demasiados días a la semana es bueno para el proyecto. Ni para la cabeza de cada uno. Hombre, que reconozco que los tres tocáis, quiero decir que sois virtuosos, con lo cual es mucho más fácil el ensayar poco y que cunda, ¿no? Sí, bueno, sí. Roberto toca, vamos, yo creo que si te encuentras con él, escóndete porque te va a tocar hasta la colleja, te va a dar ahí. Es multiinstrumentista. Ayer nos sorprendió en el Regional de Aragón que, ¿sabes? Estos que van buscando así cosas curiosas, pues recogieron de su bar un... Ay, ¿cómo se llamaba? Que siempre se llama... Cigarbox. Un cigarbox, que era súper curioso, que la caja de resonancia era un comedero de perro. Uh-huh. Y vamos, y se llevó el premio al objeto más curioso. O sea, enhorabuena, Roberto, desde allí. Muchas gracias. Bueno, nos habéis dicho que nos ibais a tocar alguna cancioncica, ¿no? Que esto de que pues más vale la sí, mejor. Sí, hemos traído unos cuantos temas. Pues el espectáculo que estamos presentando, el concierto que vamos a... para el cual estamos ensayando ahora. El concierto para el cual estamos ensayando ahora, pues es un concierto que se va... un espectáculo que se va a llamar Grandes Éxitos. Vino Choca, Grandes Éxitos. Entonces... hemos seleccionado pues un puñado de canciones de... De grandes éxitos. Sí. Grandes éxitos en nuestro barrio, en nuestra casa, en Nochebuena, con la familia. Pero bueno, las que nosotros consideramos que tienen un más arraigo emocional en la gente y en nosotros. Entonces, bueno, vamos a dejar a un lado pues todo lo que es el artificio y vamos a centrarnos en defender las canciones con la dignidad que merecen. Entonces, bueno, pues ahora vamos a empezar con una posiblemente de las más populares de nuestro repertorio. Hombre, con cuatro CDs habréis tenido problemas para elegir, sí, ¿no? Sí, hombre, cuatro CDs, y las que habrán digamos, quedado sin grabar, en este ¿no? siglo, pero anteriormente grabamos otros dos discos, también uh-huh. llenos de buenas canciones, y bueno, muchas canciones que también, aunque ni siquiera han sido grabadas, pero que todavía están en nuestro repertorio. Hombre, pero eso es genial, traer a la gente las canciones que no puede conseguir ahora en disco, es muy apreciable, es decir, que claro. A ver si grabáis un directo, ya metís todo de... bueno, sí, bueno. Tenemos un directo, bueno, un directo, pero con el nombre de Tela de Araña, que lo grabamos no me acuerdo en qué año. Ya te digo que nuestra trayectoria es... estrambótica, ¿no? Desastrosa. Esa parte desastrosa, estrambótica. Pero lo importante, nunca hemos dejado de tocar, nunca hemos dejado de estudiar, de crear, de tener ilusión, ¿no? Por hacer uh-huh. música. Y eso ya hoy en día pues tiene un valor muy grande y es lo que intentamos pues demostrar, ¿no? Sí, ¿no? Y que luego habéis estado, bueno, en multitud de grupos, pero que eso lo comentaremos después. Vamos a escuchar primero una cancioncica para que la gente no nos odie y venga, disfrute. Pues vamos con una buena. Ahora pues. Como aquel que no quiere la cosa, empecé a probar el moscate, a coger cogorzas peligrosas, a beber por el placer de loco con un rock and roll, con un beso entre las tetas de mi novia, escribiendo la letra de esta canción, escribiendo la letra de esta canción. Joder, la verdad que me ha traído muchos recuerdos, por un lado buenos, por otro, por una parte me ha recordado pues toda la, los amigos en los 80, ¿no? Que pasaron por eso y muchos pues no se quedaron ahí. Por otro lado también me ha traído como recuerdo más entrañable y alegre cuando íbamos a ensayar con los Dinamos, que siempre íbamos al, al Paso, un bar que está allí en la, que estaba en la calle Rusiñol, y ya. Bueno, el principio del ensayo era ir al Paso, coger una caja de cervezas y irnos al ensayo, con lo cual cuando volvíamos íbamos colocados y cabeza carrera. Y yo siempre me ponía a jugar con el padre de Vicente, con el abuelico que trabajaba en el bar, al ajedrez, y los amigos no paraban de traernos cervezas mientras estábamos jugando, que era un... Claro, me ha recordado aquello de que hasta jugando al ajedrez. Te puedes, sí, sí. La canción impresionante, la verdad, que es... Vamos. Bueno, es una canción claro. Mítica ya, legendaria, sobre todo en nuestro barrio... Y bueno, y toda la Ribera. Algunos grupos de Zaragoza incluso la han versionado, y la verdad es que es una canción que a lo largo de la historia siempre hemos pensado que tenía que haber tenido una mayor repercusión, o podría haber tenido una mayor repercusión, no sé, que hubiera podido llegar a más gente, porque además también es verdad que aunque parezca una historia triste, tiene un final feliz, lo cual sí, bueno, sí. Hombre, eso lo convierte en una historia de Hollywood. Lo cual es mentira. ¿Qué va a ser mentira, Magra? Si estás como una rosa. No lo digo por mí, ¿eh? Ah, que no eres tú el de la canción. No. Sí, yo soy el de la canción, y, pero en general lo que dice compañero... De sí, el compañero del metal, que se quedaron por el camino. Sí, hombre, claro. Sí, bueno, pero tiene la parte alegre de los que pudieron salir, ¿no? De, también, ¿no? O sea, hay que valorar. Ya, yo tuve suerte que nunca me dio por la vertiente de, o sea, por el alcohol, pues mira, más ahora que apenas bebo, siempre digo lo mismo, digo, es que me bebí, ahora que me tenía que haber bebido en 6 vidas, digo, ¿para qué? Pero lo del otro no me dio nunca. No sé, yo siempre cuento que fue curioso, yo dejé de fumar a los 7 años porque es que en aquella época te vendían los cigarros sueltos en la papelería, sí. Y me compré con un amigo a medias un Celtas cortos con 7 años. Fíjate lo que pensaríamos que estamos haciendo de mal, que nos fuimos a fumárnoslo al Parque Grande. Le dimos, que vivíamos al lado, yo vivía al lado de San Juan de Dios. Le dimos 2 caladas, lo tiramos al suelo y dijimos, estos mayores están locos. Y yo creo que eso me salvó, porque cuando llevaba 4 tragos y le daba una calada a un porro, como no sabía tragarme el humo, pues lo único que hacía era toser como gilipollas. Y se me quitaban las ganas rápidamente, o sea, era... O sea, que aquella experiencia infantil yo creo que fue importante en mi vida. Sí, esas experiencias son las que al final... La vida se define tu trayectoria por pequeños gestos, sí, sí. Incluso minúsculos gestos que hacen que, bueno, pues como cuando te pierdes por el monte, ¿no? Tú vas por tu camino y de repente en un pequeño sendero coges un camino que está a medio metro del otro, pero te puede llevar a un precipicio, ¿no? A un barranco. Sí, sí, o algo maravilloso que no hubieras conocido, sí. Es una teoría que tengo yo con respecto, por ejemplo, a la... Vamos a hablar de universos paralelos. Sí, ¿no? Sí. Vale, bien, bien. Hay tiempo de todo. Sí, sí, bien, bien. Universos paralelos. Es una teoría que tengo con respecto a la enseñanza musical, por ejemplo, al aprendizaje musical. El aprendizaje reglado siempre te lleva por unas vías más o menos estipuladas, mientras que cuando eres autodidacta es como entrar a descubrir, y es verdad que a lo mejor te vas a perder el Taj Mahal o te vas a perder la Gran Muralla, pero puedes descubrir cosas muy interesantes que en una enseñanza arreglada pues es más difícil, porque bueno, tienes que dedicar mucho tiempo a esa disciplina y a ese estudio, ¿no? Y el proceso del descubrimiento en sí vale muchísimo la pena. Claro, yo siempre soy... Hombre, es la excusa del que no ha estudiado música, ¿no? Del que es autodidacta. Pero vamos. Pero también es como lo de decir salud caiga para la lotería de Navidad, ¿no? Pues un poco son... Acabas descubriendo excusas para sentirte que no eres tan inútil como te crees, ¿no? Sobre eso, recordaros que Roberto da cursos de armónica, lo que más que debes tener siempre overbooking, ¿no? Bueno, la verdad es que sí. tampoco es que sean muy masivos los cursos, son poquitas plazas, pero bueno, hay gente que se interesa y que me apetece y me gusta enseñar, la verdad. Es una cosa que lo hago con ilusión, lo que sé. Eso, Fernando, ¿cómo definirías el estilo de Vinos Chueca? ¿Música de cantautor, rhythm and blues? Es que hay un poco de todo, yo veo. Sí, es que hay un poco de todo. El primer disco es el más iconoclasta, me parece que lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, sí, lo has dicho bien. Sí. Iconoplasta sería. Iconoplasta, exactamente. Donde hay canciones de muy diversos estilos. Luego hemos intentado... Más ecléctico, quieres decir. Ecléctico. Sí, ecléctico, sí. Es que iconoclasta... Lleva CL. Claro, bueno, no sabía lo que quería decir. Pero iconoclasta, ¿qué quiere decir? Iconoclasta es que rompe los iconos. Rompe los... Pues también. También. Bueno, no tanto. Es verdad que es ecléctico el disco, sí. Ya ves que somos ilustrados, ¿eh? Luego hemos querido hacer discos más conceptuales y alguno ha salido, otro regulera. Pero, en fin, nosotros... A mí, concretamente, lo que me gusta es hacer canciones y cantarlas. Tengo la suerte que tengo dos monstruos. Sí, no, la verdad es que son los dos impresionantes. Si estuviera yo solo, ¿dónde iría yo? Andarás. Pero es que solo es muy difícil, ¿eh? Yo cuando veo algunas veces eso de los cantautores que salen así en solitario, pero que siempre acaban arropándose con músicos que les hace crecer, vaya. Y la soledad de tocar solo y montar solo y irte a casa solo. Pero la botella de whisky te toca entera. Sí, hombre, y como estás solo te tienes que echar un manager que habría salido ganando. Bueno, tengo que confesar a mis fans que no bebo desde hace cerca de un año. Eso está bien. Oye, llevo 3 meses ya. Sin apenas beber. Sin fumar, sin beber, sin drogar. Estoy casado. Eso es. Eso es unas precauciones que hay que tener siempre cuando vas al médico. Que siempre, mira, yo el otro día fui al médico y me quitaron las judías verdes, el chocolate y el alcohol. Ya no voy más con el carro, lo he comprado. Bueno, recordar a la peña que vais a actuar en el Corazón Verde el 27 de febrero, ¿no? Si no me equivoco. Sí, señor. 27 de febrero, concierto ahí abriendo la gran gira. Me ha gustado lo que comentabais de que pretendéis dar conciertos en petit comité, o sea, en sitios que se pueda estar sentado, que se pueda disfrutar relajado de la música, ¿no? Sí, por supuesto, sí, nos apetece realmente, nuestra intención sería, pues por nuestros seguidores y nuestro público y el tipo de concierto que es, hacer conciertos. Yo creo que es un buen concierto para centros cívicos, para sitios donde la gente pueda estar sentada, escuchar, disfrutar de las canciones cómodamente, pues teatrillos, teatros, grandes teatros, grandes auditorios también, ¿no? Vamos a limitar. Y ahora cuando me preguntan qué es lo que más disfrutas en un concierto, digo, el poderme sentar, ¿no? Que hagamos ya unas edades. Sí, pero, no, es así. Que no puede ser. De todas maneras, a algunos vamos diciendo que no, ¿eh? Que el otro día nos llamó el Son Más, que quería que tocáramos en Marte. ¿El qué? ¿Qué es eso? El Son Más. Ah. Elon Musk. Traducción simultánea. Es que es iconoclasta, el más grande. Es que soy iconoclasta. Entonces, le tuvimos que decir que no, que con asesinos y amigos de asesinos no nos juntamos y que se vaya a tomar por culo él y... De los marcianos. Sí, no, no. Y el pero panocha. Hay gente, ahora hay una. Hay una movida muy grande con eso de los festivales que apoyan los empresas israelíes y tal. Sí. Y la gente que va a tocar y los que no. Es. Ahí hay un. Complejo. Sí. Es complejo. Es complejo. Yo sí. Lo entiendo. Entiendo a los que no quieren y un poco también a los que quieren. Claro. Hombre, yo entiendo, o sea, yo, por ejemplo, hay grupos que te dicen, no, yo no voy, pues, y lo entiendo totalmente. Hay otros grupos que te dicen, vale, yo voy, pero voy a ir a protestar, o sea, a reivindicar la paz en Gaza y el final del genocidio y tal. Que también, eso hay mucha gente que lo critica, me parece una propuesta que no está mal, ¿no? Y vamos, hay mucha gente que dice, hombre, pero. Está muy bien. Sí, es que es y muy complejo. En realidad lo que yo no entiendo es a la gente que critique todo también, ¿no? Porque ya. Al final tú vas a tocar allí a ganarte las lentejas, que no, las tuyas y las de un montón de gente. Y además, si luego encima cedes una parte de los beneficios para ayudar, eso es muy legítimo, creo yo, ¿no? Entonces, puede haber una leve crítica en todo este tipo de cosas, una crítica, pues eso, moderada. Pero encarnizarte con gente realmente no vale la. Creo que ninguna cosa de estas es como para ponerte en plan. ¡Oh, un traidor! Incluso una barbaridad, ¿no? Ya. Bueno, haces una crítica ilustrada, una crítica moderada. Pero es que hay gente ahora que vive su, el sentido de su vida es encarnizarse. Sí, la gente se encarniza mucho. Claro. Yo entiendo. Yo de hecho, el Magra tuvo una novia que se llamaba Encarni. Un saludo para Encarni desde aquí. Un saludo, Cañi. La queremos mucho. Sabemos que es muy fan y nos va a oír. Yo si te soy sincero, yo solo entiendo a la gente que no va y a la gente que va, pero aprovecha para criticarnos. Es que eso me recuerda siempre algo que en su día fue bastante. Fue criticado y aplaudido, ¿no? Que fue cuando hubo movidas con el Viña Rock, que un año no pagaron a casi nadie, y entonces llegaron los Muertos de Cristo. Dijeron, vale, nosotros les llamaron grupos que no habían cobrado para decirle que les apoyaran y tal. Y entonces a ellos los llamaron para tocar en el Viña Rock, fueron allí, pusieron a caer de un guindo al festival, sabiendo que no los iban a volver a llamar, pero fueron a tocar. O sea, es. Y es una forma de. Y yo eso lo entiendo. O sea, es una forma de decir, bueno, voy, pero voy a criticar el festival. O sea, es una. Me parece razonable, no sé. Yo de lo que voy es que en el aspecto de este tipo de crítica tan encarnizada hay que estar muy limpio. Sí, ya lo dijo Jesucristo, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Quiero decir, no puedes tener a gente criticando el ya tocar a un festival y vistiendo unos pantalones Levi's, bebiendo Coca-Cola. O sea, hay que estar muy limpio en esta sociedad actual. Es muy difícil. Entonces, realmente, bueno, hay que. Sí. Está bien hacer el ejercicio intelectual de tomar conciencia de las cosas e incluso intentar que los demás la tomen también. Pero lo que no soporto es la rabia, ¿no? Ya, sí. Es que es complejo. Ay, me han comentado si vais a llevar al concierto al muñequillo, que no se me ha ido de la cabeza, hombre, el nombre. Si lo pide. Carolino. Eso, Carolino. Hombre, pues si lo pide la gente, un ratico lo llevaremos, aunque no esté en la onda de la música, pero lo llevaremos a que salude al personal. Acompañar. Bueno, ¿otra cancioncita o qué? ¿Hacemos? Venga, sí, claro. Ahora que ha hecho alusión Bram Bob al Mesías. Al Mesías, sí. O era a Dios. Al Mesías. A Dios, a los dos son de sí, los dos son. Sí, sí, son trinos. Son trinos. Pues trino. Entonces vamos a hacer, si fuese Dios, que está basado, si no me equivoco ya. En un poema de Antonio González. ¿El pescadilla? Pero solamente el título. Lo demás no tiene nada que ver. Los ensayos tienen que ser tremendos, ¿no? No te digo nada. No, bueno, sí. Si fuese Dios, el cielo yo daría para que el sexo hubiera coincida y en los condones habría mil razones sin condiciones para frica que grita. Exigiría más luz en las escuelas y cada quien que fuese lo que quiera de los altares de todos los lugares. Me libraría y habría menos guerras. Si fuese Dios, yo mismo pintaría caricaturas de mi familia. Si fuese Dios, a obispos cardenales reciclaría sin tantas catedrales. Si fuese Dios, si fuese Dios, si fuese Dios, si fuese Dios, si fuese Dios, si fuese Dios, si fuese Dios, si fuese Dios, si fuese Dios, ni rezos ni pecado, ni religiones que cambien el pasado, ni los sermones, ni santas bendiciones, ni esas canciones que huelen a cerrado, ni talibanes tampoco americanos, ni virgencitas cogidas de las manos, y las pistolas serían amapolas, y los misiles abriles jamaicanos. Si fuese Dios, ni burcas ni sotanas, ni mandamientos ni logias vaticanas. Si fuese Dios, no habría más tristeza que la que tengo ahora mismo en mi cabeza. Si fuese Dios, si fuese Dios, si fuese Dios, si fuese Dios, si fuese Dios, si fuese Dios, fuese Dios, si fuese Dios. Oye, pues ojalá fueras Dios. Visto así, ¿qué tal la parte del Corazón Verde? ¿Tenéis algún concierto así en...? Sí, hay un par de cosillas por ahí, pero no las queremos desvelar por... para no quitarnos público del Corazón Verde. No, la verdad es que, bueno, tenemos bastantes contactos mirados, pero nos gusta ir paso a paso, poco a poco. La verdad es que no tenemos nada. Bueno, a ver, la verdad ya, es que... La verdad es que estamos resucitando. Exacto, estamos resucitando, claro, y queremos que este concierto sirva un poco para que la gente se dé cuenta que es un espectáculo que vale la pena llevar y que vale la pena disfrutar. Nosotros creemos en él porque creemos en las canciones. Son canciones muy armadas, con mucho contenido, con mucho fundamento. Y a pesar de que las has hecho la mala. Exacto. Y entonces, así como a lo largo de nuestra trayectoria muchas veces hemos puesto el foco en el concepto, en la estética, en la instrumentación, ¿sabes? De repente te das cuenta al final de que lo importante es la canción, ¿no? Y que realmente, por ejemplo, el hecho de que vayamos con tres guitarras, en lugar de podríamos ir perfectamente con un bajo, una batería y un poco más armados, es una manera también un poco simbólica de... podría Fernando cantarla solo, él, la canción perfectamente, o con Pepe, o yo, incluso yo con Pepe y Fernando sin tocar la guitarra, pero... O podríais cantar vosotros. Sí, o Fernando quedarse... De hecho, yo he estado muchos años, yo he sido albacea de tu música, sí. Me he considerado siempre... Hay canciones que de alguna manera yo las he estado tocando por ahí, son de Fernando. Con la confianza de que bueno... había participado en ellas, las he considerado siempre un poco mías, en el sentido de que las he visto crecer y que soy un enamorado de su música. Yo era fan. Fernando es como 3 años mayor que yo, y ahí en el barrio realmente yo lo admiraba ya de crío. Cuando yo tocaba la guitarra soñaba con tocar con él antes de tocar con él, ¿no? Hasta que un día pues llamó a mi puerta, me dijo: Roberto, te necesito. Y hasta hoy. Oye, pues te emocionarías, Jo. No, y la verdad, y todavía lo sigo admirando como persona creativa especial que es. Ahí lo dejo, ¿eh? No voy a hacer más declaraciones. Vaya, a ver si suerte y en el corazón verde. Sabemos que se está emocionando. A ver si se nos da publicidad. Sí, voy a beber agua. Pues a ver si en el corazón verde hace de trampolín y os empiezan a salir cositas, que estaría genial. Luego también, pues todavía no hemos llamado a nuestros contactos, ¿no? Al final, realmente queremos hacer este, ver cómo funciona, ver la respuesta de la gente y eso, y luego, pues, oye, esto está ahí, ¿no? Queremos grabarlo, pues esas cosas, ¿no? Grabar algún vídeo y que vean el formato, y bueno, estoy seguro que de aquí al verano, pues, lo que queda de año y el año siguiente, pues habrá cosas interesantes, porque, sinceramente, merece la pena. Se va a pasar, quien venga va a pasar un buen rato, va a disfrutar de muy buenas canciones, buenas letras, buenas voces, guitarras bien tocadas, sin tampoco unas pretensiones infinitas, pero algo muy digno y muy honesto. Hombre, por lo que he escuchado, o sea, por lo que estoy escuchando, la verdad que el formato con 3 guitarras queda genial, o sea, queda muy bien, muy bien. Que no se echa de menos ni batería, ni bajo, ni demás instrumentos acompañando, o sea, suena muy bien así. Uh-huh. Yo creo que la música se defiende de formas infinitas. Tenemos el formato de siempre: batería, bajo, guitarra. Es un formato muy resultón. Al final, sobre todo aquí en España, o supongo que en otros países también sucederá, necesitas avasallar a la gente para que te haga caso. Entonces necesitas la batería, necesitas, sabes, los graves potentes, sí, las guitarras bien distorsionadas y tal. En otras culturas, como la, por ejemplo, la cultura americana, el folk americano, o incluso el folk en general. Sí, los irlandeses van mucho de... Es una música que no requiere tanto atronar tanto, ¿no? Porque llega de otra manera, llega mediante el ritmo, mediante otro tipo de emociones. Entonces nosotros igual estamos fusionando un poco esa idea ahí, ¿no? Estamos fusionando el rock, el pop, el manouche, el blues, el country, con el folk y con la música de autor. Bueno, sí. hay que decir, perdona, que también nosotros, bueno, por un lado, añadir a lo que dice Roberto, a lo que dice Bob, que yo siempre he pensado que una canción que no funciona bien con una guitarra no es una buena canción. Mm-hmm. Quiero decir, si una buena canción funciona bien de cualquier manera, o sea, una canción... Sí, que si es mala, por mucho que la adornes... Si es mala, bueno, hay algunas que, ¿verdad?, que con mucho arreglo y tal, pues pueden dar el pego, pero no es así. Sí, no, hombre, la verdad es que eso es muy de agradecer ahora que estamos en la época del autotune y de todas estas historias, que sí, coges una voz lamentable y la conviertes en algo vendible, por decirlo de alguna manera. No, el autotune es totalmente... Lo de la IA me está destrozando la cabeza. El hecho de que le digan, hazme una canción sobre este tema, le metas... Hazme la letra, o sea... Bueno, es que están haciendo letras la IA. A mí que las letras me han llevado muchas veces a hacerlas meses o... que me parecía un trabajo de orfebrería hacer una letra y del cual me sentía muy orgulloso cuando conseguía tener una... Y no digo que se usen las letras de una IA, por ejemplo, que no se usen al 100%, pero es muy sencillo hoy en día decirle a una IA que te haga una letra, luego tú la retocas aquí y allá, yeah, y te la dejas niquelada, ¿no? Bueno, a lo mejor es lo que tenemos que hacer, simplemente ya... Pues... Hombre, hoy me ha molado, mira, Francho ha publicado algo que era como que en otra plataforma paralela a Spotify, creo que era Bandcamp o algo así, no estoy muy seguro, porque es que con mi dislexia, pues ruina, ¿no? Pero creo que era Bandcamp, que decía que habían prohibido todo el tema de IA en sus... Sí, en las canciones que colabas allí. Sí, lo he leído. Algo he oído, sí. Sí. Luego, lo que pasa es que, bueno, también será complicado en algún momento identificar qué música está hecha con IA igual, ¿no? A mí me la cuelan constantemente con los vídeos. En cualquier caso, siempre nos queda la música en directo. Siempre ha sido... Al final, bueno, para mí realmente la música es la música en directo. O sea, Hola, es que ahí también te cuelan, ¿eh? Joder, yo ahí. Ya, pero. Ahí flipo. Las discográficas siempre nos han querido vender el tema de los discos y tal, y esto, pero el disco es una. Al final es una foto de ese momento que grabaste en el estudio. Lo importante realmente es venir a ver música en directo. Y es donde la música realmente se disfruta, por lo menos yo. Sí, yo ahí tengo un pequeño hándicap, y es que tengo mi única fobia, es que no puedo estar entre mucha gente. Entonces, conciertos como los que comentéis vosotros, pues me van genial. O sea, yo ir al Corazón Verde o al Centro Cívico, un sitio así un poco recogido, y estar en, pues, sin mucha gente y tal, me va genial. Pero, por ejemplo, cuando iba a algún concierto estos de la Multiusos o alguna historia así, cuando era más jovencico, era, vamos, me venía bien porque como el bar solía estar al fondo, pues mientras toda la gente estaba adelante yo me quedaba en el bar, y cuando todos iban al bar pues yo me iba para adelante. Bueno. Pero lo paso mal, es. Y últimamente también ya llega el convencimiento, como me pasa eso con los conciertos, pues ya casi todos los conciertos que voy son, prefiero un concierto de gente que conozco, o sea, gente que son colegas o que están empezando, que sabes que vas al concierto a aportar, que ir a darle 100 euros a un millonario, ¿sabes? Que es por escucharlo cantar. Bueno, y muchas veces yo estoy viendo conciertos extraordinarios aquí en Zaragoza. Sí, sí. Bueno, sabes pues, que, bueno, lo hemos hablado antes, yo los últimos 3 años los he pasado viviendo en Texas, en Estados Unidos, y creo que desde que he llegado aquí he visto mejores conciertos que todos los que he visto allí. Y mira que he visto buenos conciertos allí, pero en sitios pequeños y tal, gente que viene de paso, gente incluso de aquí. Es que tenemos muy buenos músicos aquí, ¿eh? Oh, Zaragoza es sorprendente. Mira, mi amigo Francho está convencido de que somos la nueva Atenas con el movimiento cultural que hay. Lo sé. Uno de los que más me sorprendió, curiosamente, fíjate que estamos en el Corazón Verde precisamente y estamos abajo en la terraza, pues, tomando lo que fuera, ¿no? Llegaron dos chiquitos con dos guitarras de estas de jazz. Dijeron, oye, ¿qué hacemos jazz, Manus y tal? ¿Podemos sentarnos aquí en la valla del canal y tocar aquí un ratico? Oh, María Elisabeth, pues sí, sentaros. Y se sentaron, estuvieron tocando, impresionantes. Luego pasaron la gorrilla, la gente que quiso les dio, el que no, pero vamos, yo el que no les dio, pues ruina, porque la verdad es que lo hicieron de maravilla, vamos, yo me quedé alucinado. O sea, era un poco, decía, es que cierro los ojos y estoy viendo al Dan Yo. Es verdad, lo que hace falta realmente, pues, es público. Sí, sí. Eso, porque aquí gente. Bueno, tenemos musicazos. Sí. Tenemos musicazos en esta tierra y ves muchos conciertos pues a medio gas. Es que el problema de eso, ¿sabes? Es que está los grandes, los más medias siguen con lo mismo, ¿sabes? Con promocionar a los Triunfitos y a toda esta peña, que a mí me da mogollón de peña, porque tienes a la gente que se deja los dineros y el tiempo ensayando en un local y que se pagan ellos y que se dejan allí la vida y que hacen sus propias canciones, y luego llega un tío que no ha hecho una canción en su vida, pero que es guapo y tiene una voz así medianamente buena. Y lo elevan hasta, vamos, hasta... Pero eso ha pasado siempre. Eso no sí, es, sí, sí. Eso no es el signo de los tiempos de... Sí, no, pero los 80 yo creo que fue un momento, fue yo creo un poco más, no sé, como más, daba más oportunidades. O sea, en los 80 era muy fácil que grupos de estos que, lo que te digo, que se dejan artejas en local, tuvieran conciertos. No te voy a decir que 50, pero veías... Y eran grupos buenísimos. Y los tenías pues en mogollón de sitios. Yo recuerdo en el garito este que han tirado ya, que estaba a mitad de San José, en César Alerta más o menos. Sí. Que vamos, yo he visto allí conciertos impresionantes. Ajá. O sea, sí, vamos, recuerdo uno de que era Pedro Botero con Container y con Más Birras, que fue, vamos, tremendo. Y nosotros también como radio, la verdad es que, a ver, nosotros... lo que pasa es que siempre pues recurrimos a grupos pues para que nos, como somos pues que mantenemos la radio nosotros, pues siempre que hacemos una fiesta, algún concierto, pues llamamos a grupillos que venían y nos echaban una mano, que tocaban gratis, ahora sí, cerveza y comida por castigo. Y es maravilloso porque ha habido grupos incluso que nos han llamado, oye, ¿que vais a hacer lo de la fiesta de septiembre este año? Sí, pues si no tenéis gente, avisarme, quería tocar. Que decías, tío, pero es que ya que me hagas el favor de que yo te llame y vengas, ya me parece impresionante, pero que encima me llames tú para ofrecerte a tocar, sí. O sea, ya bueno, es. Pues es que hay buen rollo. Y gente que tiene un caché, o sea, que decir, que es gente que toca. Y bueno, y ves, la verdad es que es maravilloso. ¿Hacemos otra cancioncita o qué? Que se nos. Vamos. Que no nos va a dar tiempo de traer las que tenéis preparadas. Vamos a darle pues. Vamos a hacer una canción que se llama 13 Rosas. Bonito. Y como su propio nombre indica, pues va a hablar de este icono, la lucha contra los fascistas, que no termina de acabar, porque cada día hay más fascistas en este país y en el mundo entero. Y en fin, esta chica es

Uf, la verdad que me has dejado sin palabras. Yo creo que solo esta canción ya es suficiente para ir a veros el 27. Es que no sé qué decir, me he cagado. Impresionante. Que thank you, ni hostias, muchas gracias. Bellísima, sí es. Esta canción nos ha dado algunas satisfacciones buenas. Una obra de teatro que se llamaba 13 Rosas, la utilizaron como banda sonora una compañía catalana. Oh, no me extraña. Allá por el año 2012 o 2013 o algo así, sí, ¿no? Fuimos a Barcelona a tocar, verdad, a raíz, sí, de esta canción. Ah, no me acordaba, no, en el allí hicimos un par de conciertillos ahí, que no es fácil salir de Zaragoza, yeah, con este tipo de cosas y tal, y además ir a un sitio donde sabes que te van a valorar, ¿no? Entonces nos abrió aquella puerta y, bueno, nos dio la ocasión de estar tocando luego, por ahí. Es verdad que luego hicieron la película y, ignorantes de nosotros, les mandamos el disco a ver si podían meterla así en los subtítulos del final. Pero no nos llamó. Lo intentamos. Hay que intentarlo. No, yo ya soy de esa. Eso. Hay que intentar las cosas. Muchas veces te las juegas. Algunas me han salido bien, ¿eh? La verdad es que muchas veces las cosas no salen porque no las intentas. Las ves tan. Pero hay muchos ejemplos de cosas en la vida. Y otra vez volvemos a las realidades paralelas, que es un poco el tema que nos ocupa hoy. Que es verdad que no intentas las cosas porque las ves tan lejanas y de repente te das cuenta que son más fáciles de lo que parecen. Ahí me pasó con mi novia, la que hoy es mi mujer, por ejemplo. La veía inalcanzable, me la jugué y mira. Sí, sí, es que siempre vale más arrepentirte de haber intentado algo que de no haberlo hecho, sí. Exacto, hay que atreverse. Por eso nos vamos a lanzar nosotros ahora. Estamos empezando al corazón de la magia. A ver qué, después de 50 años esperando, a ver qué tal sale todo hacia adelante. Nos tiramos a la estrella. Jo, nos queda poco rato, casi vamos a hacer otra cancioncita, ¿o qué? Claro, hemos venido a tocar. Pues. A ver, dale. Tocamos. Ay, María. Muy buena. Vamos a hacer. Ay, María. Un clasicazo, un rock and roll, ¿verdad? Rock and roll. Yo creo que es un rock and roll, ¿no? Sí, sí. Bien a ser. Perdóname, ¿en qué tono iba? En la. En la. Qué buen tono la. ¿Empezaba yo? No. ¿Tú? Thank you. María. Genial. Oye, ¿alguna cosa que quieres decirle a vuestros oyentes ahora para animarlos a que vayan al concierto? Bueno, pues que ya han escuchado lo que hacemos y que la decisión es de ellos. Que las entradas están volando, eso se dice mucho, ¿eh? Las entradas están volando. Que se den prisa. Cuando salga el enlace, porque aún no ha salido el enlace, las entradas están volando. Ah, bueno, que es para el 27 de febrero, ¿verdad? Exacto. Tenemos un concepto nuevo, son las preanticipadas. Sí, ¿no? Ya tenemos una lista de espera. Tenemos una lista de gente que nos ha dicho, oye, queremos tener... que nos avises para comprar las entradas y tal. Pero bueno, eso, que no está a la venta todavía, pero que cuando estén, bueno, se anunciará en nuestra página de Facebook, cuando la hagamos también. Creo que tenemos una todavía hecha, la tengo que revisar, pero me parece que tenemos una página hecha, claro, desde 2016 o por ahí, que existía Facebook ya. Entonces, sí. Yeah. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos una. Tengo que mirar a ver si existe todavía. Aquí en la Casa Encantada os avisaremos también. Pepe, ¿algo que nos quieras decir? No, nada. Está bien, pues os esperamos a todos allí, bueno, y si no es allí, pues a los conciertos futuros que seguro que habrá. Y a los managers, a los managers de la ciudad, que nos tengan en cuenta. Ese es el mensaje. ¿Y Fernando? Nada, un saludo a mi madre. que no me estará escuchando. Es más, tiene más actividad en redes sociales tu madre que tú. Que lo sepas. Lo sé. Eso es así. Luego le puedes pasar el enlace para que nos escuchen diferido, no pasa nada. Oye, pues muchas gracias por haber venido. Y vamos, espero poder ir ese día a disfrutar en directo de vuestra música. Y oye, ojalá. Y mira, muchas veces digo, cuando voy a algún concierto, que siempre soy de pie a la última hora, y me quedo sin entrada, en vez de coger una rabieta, me alegro por los músicos, digo, mira, han vendido todo, genial. Siempre soy mucho de disfrutar de las cosas buenas que les pasan a la gente caprichosa. Claro que sí. Claro, esa es una buena actitud. Se nota que somos veteranos ya. Hemos aprendido de qué va la vida. Bueno, pues eso. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros que nos habéis estado escuchando. Y bueno, pues ya sabéis que en Radio Topo luego colgaremos el enlace para quien se lo haya perdido, pues que lo pueda escuchar en diferido. No ponemos ya la sintonía porque se nos ha acabado el tiempo. Así que hoy no podéis escuchar reírse al Gonzo ni a mí hacer la tontadica de I Want You. Y bueno, si todo va bien, pues el lunes que viene la Casa Encantada volverá a abrir sus puertas. Adiós.